Me lo gané, ese es el que le canta a tu tierra, ese es el a la palma y al bol.